de movimiento desconocida, tanto cerebro la perseguía. Era María, consigo adentro, pesando el cuerpo, miga tras miga, tras las costillas, un hilo envuelto, la prometida del polvoriento, con un silencio de golosina. Sola María, novia del viento, con un silencio de golosina. Sola, sola María, sola María, novia del viento, con un silencio de golosina. Sola, sola María. Nadie dijo adiós. Que caiga un santo a la comida, que las palomas vean dormidas, que el sol toque a mi corazón. María, nadie dijo amor. Que mientras muero se respira, que vuelva el dueño de mi vida, que si no es él no sé vivir mejor. Porque nadie es María, y sola se la ve a María. La luna la hace andar dormida, vestida de la soledad, vestida de la soledad, vestida de la soledad. Sola María, novia del viento, con un silencio de golosina. Sola, sola María, sola María, novia del viento.